José Canto y Ropero de Jerez de la Frontera, se lo dedico, señores. Y voy a cantar la bulería del pueblo. Déjale. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, cacao. Ay, ay, ay, cacao. La que está en la Merced. Mi virgen de la Merced. Como yo me contito un nombre, una pito me rompeo. Marca medio patronita mía, una pito me rompeo. Es tu madre un día, es tu madre un día, que a mí me tira a la calle, esta niña mal nacía. No voy a arcar a la mía porque la niña de Guaquí la Pabla tiene mucha fantasía. Ella de Guaquí tiene mucha fantasía. Ay, ay, minute, minute, minute, gata bonito que tiene los pies. Ay.